comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Pues comienza aquí ahora esta alternativa Loder. La verdad es que lo estáis pidiendo con tanto ahínco que vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para ofreceros mínimo una alternativa Loder a la semana. Bueno, ya lo iremos viendo. A lo mejor dos. Vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Coronel Kurtz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para nosotros, buenos días, tardes, según nos escuche la gente. Señor Albert Galdor, PR17. Hola, como siempre un placer estar aquí. Lo de Galdor lo seguimos diciendo, ¿o no? Porque ya después de que me dijiste... Oye, no me rompas la mística, leche. La mística. Bueno, Galdor. Y tenemos al señor Jimbor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos en estos tiempos del cólera? Que no es el cólera, pero bueno. Bueno, pues aquí grabando podcast, que parece que no, pero no sé si esto se escuchará más o menos, porque las situaciones para escuchar podcast parece ser que han cambiado. Hay mucha gente que lo escuchaba en los viajes y en el trabajo principalmente. Como ahora esas no son las situaciones porque apenas se puede viajar y en algunos casos ni siquiera se puede trabajar, pues yo no sé si en otras circunstancias, en fin, lo iremos viendo si sí o si no. Pues fíjate que en mi caso, y aquí hablo ya como consumidor de podcast, he pasado de escuchar hasta 4 podcasts a la semana a no escuchar ninguno. A mí me ha pasado igual, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Pero porque sobre todo escuchaba en el trabajo. Sí, pero a mí me está llegando gente, me están llegando mensajes de gente que por la circunstancia que fuera, todavía hay gente activa, hay mucho transportista, todavía funcionan autobuses y cosas así por el estilo, y en algunas circunstancias gente que en estos días vive sola, pero claro, es que vives mucho más solo. Y creo que lo agradecen, digamos que hay, como es normal, hay diversas situaciones, hay entornos familiares que están completos ahora y que están por otras cosas, pero también hay gente que lo puede escuchar. Incluso creo que matarle el rato a la gente es algo, me voy a poner poético, es algo noble que podemos hacer. Bueno, pues aquí estamos para hablar en esta alternativa de Loder de lo que hemos estado viendo, de lo que nos está gustando y no. Es decir, recomendaciones que vamos a hacer y todo lo contrario, desrecomendaciones, pero siempre desde nuestro prisma particular, desde nuestra forma de ver las cosas. Obviamente esto es como todo, vamos a ofrecer nuestra opinión, esperemos que algunos coincidan con ella y bueno, ya en función de lo que digamos, si sí o si no, pues la gente que haga lo que quiera. El tema de consumir ahora está más fácil para algunas plataformas y más difíciles para otras, quiero decir. Ahora se lleva, obviamente, lo que son las televisiones de pago y demás, Netflix, HBO y todo esto, están haciendo un agostazo, pero de impresión, ¿de acuerdo? No sé cómo el canal Disney Plus no ha aprovechado este tirón, de hecho, todo lo contrario, lo están desaprovechando, pero bueno, ellos ya verán. Con lo cual, incluso, yo no sé vosotros, pero yo he notado que estoy más en Netflix de lo que he estado en mi vida, y en HBO y en Amazon y en todo este puto rollo. No sé vosotros. Sí, por ejemplo, en casa, por ejemplo, mi mujer, por el trabajo que tiene, todavía tiene que trabajar por la mañana, pero por la tarde es aquello que sí que aprovechas Netflix para, en vez de ver un par de capítulos de una serie, dice, pues ver los 2 capítulos y me veo una película y buscas un poquito más en el catálogo y demás. Yo creo que Netflix en estos momentos, el servidor de Netflix es el punto más caliente del universo porque debe andar pues petadísimo. Y en cuanto a lo de Disney, yo vi una cosa que no sé si es... creo que es oficial de Disney diciendo que técnicamente todavía no podían. No es que no quisieran o que fuera una maniobra comercial, sino que técnicamente no podían. No sé qué es lo que les quedará por enchufar o por roscar o por meter en el servidor, pero vaya, no sé. ¿El estreno no aquí en España no era el 24 de este mes? Sí, que sí, no, pero que han dicho, han anunciado ya que no, que se retrasa. Por lo que yo he visto en su Twitter. Joder. Hombre, yo en mi pues caso... vamos a perder Mandalorian, ¿verdad? Sí. Mira, ese podcast ya está subido con anticipación. Yo en mi caso, claro, yo antes tenía muy, muy, muy poco tiempo para ver cosas. Y esto, dentro de que ahora tengo muchas ocupaciones familiares y sigo teniendo muy poco tiempo, aunque esta semana no he ido a trabajar ningún día, por las noches ya tengo un poquito más de tiempo y eso me ha permitido ponerme al cabo de alguna serie que tenía un poco aparcada porque todavía no había empezado como Picard, y he visto algunas películas, he tirado también de plataformas, y yo creo que en general sí que habrá aumentado, habrá que ver en las estadísticas, pero yo sí que creo que habrá aumentado el consumo televisivo. De hecho, hay mucha gente que con todo este tema ha empezado a hacer contribuciones en todos los campos, algunas altruistas y algunas que parecen más campaña publicitaria o asegurarse más ventas que otra cosa, ¿no? Hay ofertas culturales para ver teatro en directo, para accesos a bibliotecas nacionales, hay sitios que han abierto contenidos. A mí Movistar Plus, por ejemplo, me regaló más capacidad en megas y me ha abierto algunos productos. Hay escritores que han liberado algunos de sus libros, y bueno, y luego está la noticia esa que corrió como la pólvora, que no sé si será cierto, supongo que sí, que al igual que hicieron en Italia, en España los de Pornhub habían puesto el acceso gratuito. Sí, ya lo tienen. ¿Está full? ¿De full, verdad? Sí, en principio en Italia lo hicieron y el otro día leí que se había hecho para España. Albert, no, hoy es cuando se ha puesto ya en funcionamiento en España. Pero Albert, no te hagas el listo, Albert, que tú esto lo sabías desde hace ya tiempo, Tú estás muy al loro. Si no lo ha pedido... Bueno, yo pensaba que era coña, pero no, hay que decir que la semana pasada, por ejemplo, que ya se avecinaba tormenta, cuando apareció lo del Pornhub gratis en Italia, yo pensé, mira que la situación es chunga, pero digo, qué cabrones los italianos, país de artistas. Esas cosas sí que las tienen, y al final ha llegado aquí. Y en el fondo se está produciendo algo que yo creo que es bastante generalizado, ¿no? Que es la apertura de contenidos. En algunos casos puede haber una maniobra comercial, pero yo, por ejemplo, hay un catálogo de cómics, que yo soy comiquero, que ha liberado un guionista que es el Torres, que tiene productos muy competentes y demás. Me parece que Xcar también ha liberado cómics de Editorial Malavida, etcétera, etcétera. Que al fin y al cabo, en determinadas circunstancias, la gente puede estar interesado en consumir, por ejemplo, cómics. Y los cómics, aquello que entre leer algo nuevo y releer, pues siempre tenemos la tentación de ir a buscar material. Aprovechar para probar las cosas, por ejemplo, del Torres, que están en Carras Comics. Hay mucho material liberado. Yo recomendaría algo que es Nancy in Hell, que es un cómic muy rock and rollero. Y algo que tengo que catar, pero me han hablado muy bien, que es El Bosque de los Suicidios, que tuvo un problema que la adaptación cinematográfica hasta cierto punto le puentearon el cómic a él. Ahí lo dejo, y para un ratito de lectura yo creo que es agradecido. Me hace mucha gracia porque hace poco te etiquetaron a ti en Twitter un tío, porque claro, con todo este tipo de cosas, el humor de la gente y el ingenio ha brotado por todas las esquinas, y te llegó a ti un meme que me hizo un mogollón de gracia, seguramente lo recuerdes, que fue con todo el tema este de que se había agotado el papel higiénico, y dice, no se preocupen, si se ha agotado el papel higiénico yo tengo un montón de cómics de Marvel de los 90. Sí, era una tienda de cómics americana. No sé si cerca de un estadio. Yo eso además lo vi por Twitter porque lo retuiteaba el dibujante que está ahora en Thor, que es Nick Klein, y jugaban eso, ponía una lagrimita, ¿no? Como diciendo, jo, yo crecí en los 90 y esto era mi droga de la infancia, y no podía hacerme esto. Si hubiéramos llegado al colapso de la celulosa, yo te digo que el comandante X de Rob Liefeld hubiera caído el último, pero hubiera caído. Y hubiera caído el último para que viera desaparecer a los demás. Y no es de los 90, es un cómic del año pasado, pero tiene todo el noventerismo del mundo. Es que los que tenemos una edad y vimos, por ejemplo, lo último que ha salido de órbita de Endor, Watchmen. Pasar de Watchmen a pasar a Youngblood fue duro. Y entonces nos quedan estigmas a la gente. Y bueno, en una situación así es normal que te lo plantees. Bueno, vamos a meternos hablando sobre el cómic. En general, sí es cierto que por recomendación de Rafa Paquis, había un cómic que desde que salió me llamó mucho la atención y bueno, ya que estamos con el tema este del cómic, pues ya lo comento, ya esta es una de nuestras, la primera recomendación cae por aquí. Lo había estado lloviendo por ahí, había oído críticas al respecto, el cómic es Spider-Man toda una vida, ¿vale? Uh-huh. Del guionista Chip Darsky. ¿Pero la Z es muda o...? La Z es muda. A ver, ¿es Darsky o Darsky? ¿Cómo es esto? Entre tú y yo, esto es como el innombrable de Lovecraft. Yo he decidido llamarle Zarsky. Zarsky, tú, ¿por qué eres y no así? Y no se me ha quejado. No. O sea, o sea, para ti la D es la muda, no la Z. Pero bueno, pues para mí va a ser Darsky, solo por llevar la contraria. Ya está, afuera. Pero es que creo que es un seudónimo, ¿eh? Sí, sí, que no. Es lo tremendo del caso. Que sí, que el tío este es otro. O sea, es un. O sea, no, es un periodista que se llama Steve Murray, o sea que bueno. Uh-huh. Pero sí es cierto que es que me ha parecido súper refrescante este Spider-Man toda una vida, además con el dibujo de Mark Bagley, que se ha tirado años escribiendo, o sea, dibujando el Ultimate Spider-Man, con lo cual digamos que era un tipo de dibujo al que yo estaba muy acostumbrado. Y claro, la idea era lo que me echaba un poquito para atrás, ¿no? Y era volver a contar. Pasa, claro, yo lo entendí mal. Yo lo entendí como que era. El volver a contar la historia de Spider-Man desde el principio y tal, y no era eso. O sea, la idea es esa en un principio, pero a partir de ahí cada número lo que intenta es contar la siguiente década. En la época de Spider-Man va por décadas, en tiempo real, y si realmente Spider-Man hubiera envejecido, que es lo que tendría que haber sido. Entonces el primer tomo es en los años 60, y se meten cosas así como Vietnam y movidas así, cuando Flash Thompson se fue a Vietnam, pues bueno, aquello no trajo tampoco excesivas repercusiones, alguna escenita así muy concreta y tal, pero vamos, que no creó una trama que se iba hilvanando a lo largo de números y números y números en su día, pero aquí digamos que eso genera mucho más contenido. El segundo número ya es en los 70, y Peter Parker ya no tiene 15 años, sino 25, ¿vale? Cuando ya se va a los 80, pues ya tiene 35, ¿vale? Y el cómic acaba en 2019, digámoslo así, pues eso, con un Peter Parker próximo a los 70 años, muy cascado y tal. Entonces, digamos, ese avance auténtico, ese avance desde que le pica la araña en los años 60, ¿no? En el 62 creo que fue, porque se supone que este cómic empieza en el 66 y ya lleva 4 años, 62, ¿vale? Hasta el 2019... Es toda la vida de Spider-Man, pero haciéndose viejo en tiempo real, lo cual es bastante cachondo porque el tío además homenajea, claro, ya a partir del segundo tomo todo es nuevo, y homenajea un montón de momentos así brutales, o sea, momentos geniales, desde el aterrizaje así forzoso del hijo de Jameson, ¿no? Porque era astronauta y tal, hasta todo el rollo de Venom, la cacería de Kraven, toda la etapa de Dan Slott de Superior Spider-Man, todo eso homenajeado aquí, pero con una vuelta de tuerca. Y el tema del clon y todo este asunto, pero resuelto de forma muy eficaz, muy, muy inteligente, muy, muy interesante. Y me ha parecido, yo lo digo así, pues desde hacía ya bastante tiempo que no leía algo tan bueno de Spider-Man. Me parece que es el mejor cómic de Spider-Man que he leído en los últimos años, con lo cual hago esta recomendación. O sea, si eres fan del Tito Araña, pues esto hay que leerlo sí o sí, ¿vale? Spider-Man toda una vida, o sea, flipante, me ha encantado. De hecho, Rafa Pajis y yo, ya cuando se acabe el ciclo Watchmen, lo vamos a traer al ODE y lo vamos a analizar en una entreviñetas ahí a tope. Así que todo el mundo. Pasa que, claro, ahora comprar cómics parece hasta complicado, ¿no? O sea, es cierto que yo esto lo pedí por Amazon y me lo trajeron ya en el periodo de cuarentena, pero había hecho el pedido antes de que nos encerraran en casa, con lo cual no sé si ahora se pueden hacer pedidos o no. Yo no lo he hecho, no quiero, al fin, agotar recursos, pero bueno. Si podéis haceros con él, leedlo. Sí, sí. Que tiene cosas que en apariencia es un cómic muy sencillo. Además, el dibujo de Bagley es como muy clásico de superhéroes y además muy bonito, muy hermoso. Y bajo toda esa apariencia hay una construcción, hay una estructura muy interesante. Por ejemplo, Iron Man va apareciendo, va tomando protagonismo. De cuando corresponde es el Iron Man, ¿cómo era? Secretario de Estado. Está la Civil War, está incluso cosas del Capitán América. En fin, que mueve elementos en segundo plano de una forma muy inteligente para que cuando llegue el momento en que brillen, lo hagan y te encaje como lector añejo con todo lo que has leído. Y, por ejemplo, la solución que da Superior Spider-Man también está muy bien. Pero no es un guionista muy competente, mucho. Pero no es una revisitación tanto como un cambio, porque está cambiando las cosas muy al Ultimate Spider-Man cuando en su momento pues empezaron a cambiar cosillas. O sea, no es exactamente lo que has leído. No es exactamente cuando aparece el tío este de los Totem, que no me acuerdo ahora mismo si ha ido el nombre, me cago en... ¡Ah! Ezequiel. Exactamente, la cosa no funciona exactamente igual. O sea que hay cambios ahí, hay algunas... O sea, no es exactamente lo que has leído. La última cacería de Kraven, esa, la vuelta de tuerca que le da es una pasada. Entonces, no sé, es una manera de decir, hombre, si eres fan de Spider-Man lo vas a disfrutar muchísimo más que si no eres muy... Si no has leído así mucho, a lo mejor habrá un montón de detalles que se te pasan desapercibidos. Pero si lo controlas un poquito, como no es exactamente lo mismo, y Tony Stark pues también envejecen y todo el mundo, o sea, y aquí la gente muere, ¿no? Ya cuando... Si en los 60 hay una explosión de personajes Marvel, pues tú imagínate en los años 2000 cómo estarán todos, ¿no? Hay un instante donde aparecen los Vengadores y sale... Por ahí Luke Cage, ahí con la barba todo blanca. Ojo de halcón, está hecho un viejale ya. En fin, son pequeños detallitos que dices... Claro, es que... como con los superhéroes pasa como con los Simpsons, ¿no? Que un bebé puede ser bebé durante 50 años. Pues los personajes no envejecen. Pero claro, aquí sí, al ser ese cambio... O sea, parece que no, pero ese pequeño detallito lo cambia todo. Es flipante. ¿Qué ibas a decir? Abre diferentes frentes. El primero... juega a revisitar al estilo el cómic de Marvels, cómo esos superhéroes tenían sentido desde el enfoque de aquella década en la que se estaban desarrollando. Por otro, rinde homenaje al Superman y Batman Generation de John Byrne, de cómo van envejeciendo juntos. Tercero es qué se dio en esa década de las historias más importantes del Hombre Araña, ¿no? Haciéndote ese recopilatorio. Y esa vuelta de tuerca, que es el cuarto elemento, es... ¿Cómo hago esas modificaciones? No solo a gusto del escritor, sino también para que tenga sentido en toda esa narración de las múltiples historias que he ido teniendo. Y Bagley sabe estar a la altura, entonces es muy refrescante y hay momentos en el que incluso la reinterpretación que se da de ese hecho clásico o nefasto de cada época resulta mucho más estimulante que la contrapartida original. Bueno, pues ahí queda esta primera recomendación. Nos hemos metido con el cómic porque ha salido así un poquito... Al tuntún, vamos a meternos a cambiar de aires. Coronel Kurtz, ¿qué nos traes tú? Pues depende, ¿quieres una que merezca la pena? Entonces hablamos de Richard Jewell, la película de Clint Eastwood. A mí es una película que, si te digo la verdad, no le tenía muchas ganas ni tampoco mucha esperanza. Yo soy de los que a mí, por ejemplo, Mula no me había parecido una película... digamos, a la altura de lo que había hecho anteriormente Clint Eastwood. Y esta historia, en principio, que la desconocía bastante, no me parecía atractiva, pero la verdad es que la película me ha gustado y me ha gustado bastante. Sobre todo creo que tiene una interpretación magistral en el protagonista, que lo hace Paul Walter Hauser, que está brillantísimo, brillantísimo. Y la historia... había leído en alguna crónica que tenía un pasaje muy comprometido porque aparecía una periodista que además interpretaba Olivia Wilde, Kathy Scruggs, que en la película se veía o más bien se insinuaba que había obtenido la primicia de una fuente del FBI cambiando favores sexuales por información, y eso parecía... que era todo un escándalo. La verdad es que, visto en la película, esto aparece, pero aparece de una forma muy, muy discreta, y de hecho creo que al final Eastwood en este punto se pliega un poquito a la corrección política y incluye al final de la película, que creo que no le va para nada, un cierto arrepentimiento de esta periodista que, con la difusión de una noticia que en realidad no es cierta, arruina la vida de Richard Jewell. Y esta película, como digo, para conocer la historia, porque sí que la película es muy fiel a los hechos reales de este, digamos, segurata, por decirlo de alguna forma, que detectó la bomba que explotó en las Olimpiadas y que luego pasó a ser, de forma totalmente injusta, sospechoso por parte del FBI. Y creo que toda esa historia es muy cruda y te demuestra un poco cómo, cuando el sistema se ceba con un ciudadano inocente, le puede hacer la vida absolutamente ingobernable, insostenible. Y hay momentos buenísimos en la película. Hay un momento, por ejemplo, en el que la madre de Richard, que la interpreta Kathy Bates, que está enorme, tiene que hacer una rueda de prensa y se ve a una mujer totalmente destrozada por la situación. Y creo que es una película que a mí me ha gustado muchísimo más que Mulay, que me parece una buena opción para ver, desde luego, sí. Pues yo no la he visto, no sé si alguien más por ahí puede hacer comentarios. No he tenido oportunidad, porque entre otras cosas, es una de esas películas que ha pasado como una centella, era antes del confinamiento, pasó como una centella por las taquillas, o sea, es una de estas de aparece, desaparece. Y es raro, o sea, Clint Eastwood tiene una carrera rara, tiene películas que le ocurren esto y luego tiene zambombazos. Y desde luego una cosa que acompaña a Clint Eastwood es una especie de polémica automática en todo lo que hace. Que no sé si a veces es para tanto, la verdad, ¿eh? Y no sé si en general, incluso, es para tanto. Y en este caso yo creo que la ha perjudicado un poquito de más. No sé el contenido de este momento polémico, si de verdad da tanto juego, pero bueno. No, da poco juego. De hecho, además, quiero decir, yo he estado leyendo crónicas y eso está prácticamente probado que es así. O sea, quiero decir, puedo entender que a determinados colectivos le siente mal, pero si está demostrado que hay una persona que es una periodista trepa que cambia favores sexuales con un agente del FBI por una noticia que luego va a ir en primera plana, el hecho está acreditado, por eso no hay ningún tipo de denuncia ni de la periodista ni del medio. Quiero decir, que se cuente, a mí no me parece mal, sobre todo cuando no es parte nuclear de la película, es simplemente parte de la historia y es relevante, porque el hecho de que una periodista sensacionalista saque una noticia es lo que en el fondo al final le va a arruinar la vida a una persona, porque el FBI, a partir de que aparece en la prensa que está investigando a Richard Jewell, redobla los esfuerzos cuando no hay ningún tipo de evidencia. Y durante mucho tiempo el FBI, que está en una posición en la que no tiene pruebas, mantiene su posición por la presión que han ejercido los medios. Olivia Wilde, su personaje, aparece muy poco en pantalla, eso no es lo nuclear, pero hay gente que necesita o que aprovecha estas cosas para hacer ruido mediático y ya te digo, para la película no es para tanto ni muchísimo menos, y además es un hecho que está comprobado, digamos, documentalmente. Bueno, pues ahí está la recomendación del Coronel Kurz. Vamos con, venga, con Jimbo, tírate tú. Pues a ver, así de la nueva serie que un poco que mencionaba antes, estoy siguiendo la nueva etapa de Thor, tras el rey Thor este, que era la miniserie de Jason Aaron con Esad Ribic, cerrando etapa, y en esta nueva está Donny Cates y Nick Klein. Entonces, me está gustando porque más o menos está manteniendo el estilo de dibujo de esa Ribic, de volver a esa grandiosidad y en algunos momentos que te pueda recordar a esos grandes héroes europeos, ¿no? O imitando pues a Richard Corben y a la espada salvaje de Conan. Y es un cómic muy entretenido que tampoco te exige demasiado el prestar atención a los guiones porque es más comestible, por así decirlo. Pero creo que Nick Klein está a la altura y te están jugando con una idea de que es un Thor ahora rey de Asgard, que poco a poco pues un poco está sintiendo el peso de la responsabilidad, cuando a él lo que le apetece es estar recorriendo los 10 mundos, porque creo que los cómics ahora hay un reino más, pues deshaciendo entuertos, ¿no? Y la gran amenaza que viene ahora se hace llamar el largo invierno o algo así, o el invierno de la noche, que debe ser una especie de siguiente evolución al concepto de la espada esta de Gore, el carnicero de los dioses, una tormenta negra que va devorando universos, y en el primer número incluso te hacen un guiño a que devoró el universo DC. Y está tan acojonado que el único que ha sobrevivido a ese encuentro ha sido Galactus, ¿no? Y la vez que lo hizo fue cuando murió el anterior universo. Con lo cual necesita la ayuda de Thor y no se le ocurre que convertirlo en un nuevo heraldo con un traje curioso, que hay algunas cosas que me funcionan y otras no, y es como dos enemigos jurados intentan más o menos llegar a un punto medio con sacrificios incluidos para alcanzar, frenar esta amenaza, ¿no? Esta que se han inventado. No sé, creo que llevan ya 4 números, todavía no está terminada, pero es un entretenimiento así muy divertido, no ha salido todavía en España, pero vamos, si lo teclean por páginas como Read Comic Online, que se puede acceder sin ningún tipo de problema, le pueden echar un vistacillo. Bueno, Rey Thor has dicho, ¿no? Sí, o sea, no, Rey Thor es el anterior, es la que cerraba la tapa, que esa también la recomiendo, que es el último trabajo de Jason Aaron y Ezra Rivik, cerrando ya toda la tapa de Thor desde el principio, y esta nueva que es Thor 2020, Thor 2000, y la pareja creativa es Nick Klein y Donny Cates. Ostras, pero ir detrás de Rivik con la que lió Rivik, que fue una cosa majestática, hostia, yo no querría, ¿eh? O sea, es un marrón importante, y aparte que el cómic de Jason Aaron, yo creo que es lo mejor que he leído de Thor, qué narices. Y además que le encontraron el tono de un Thor como muy mitológico de por sí. Bueno, esto lo tienes que conservar porque es un estatus muy interesante para el personaje. Yo le tengo muchísimo cariño a la etapa de Walter Simonson, pero sí es cierto que tengo que estar de acuerdo contigo en que así de los últimos tiempos, si quitamos pues todos esos cómics clásicos de los 80 y tal, de la época más moderna, desde que vino Jason Aaron, Thor era canelita en rama, y sí es verdad que ha hecho un trabajazo con el personaje brutal. Y claro, Rivik encima, pues que lo dibujaba así tan pictóricamente, pues imagínate, en fin. También es verdad que, hombre, tenía algunos momentos así, tenía alguna laguna. Si eres muy de Thor, estabas contento todo el día. Si no eras tanto, pero te gustan las buenas historias y tal, y te mola Thor de vez en cuando, pues acercarse por allí, había que saber dónde te metías, porque si pillabas el tren al paso, digámoslo así, pues podías no saber dónde estaba el tema ni de dónde vienen, en fin. Arrastra mucha mitología, nunca mejor dicho, y entonces te podías encontrar un poquito perdido, ¿no? Pero bueno, y de hecho, todo lo que se está haciendo actualmente, joder, como no te ponga, o sea, si vienes de nuevas y nunca has leído nada de Thor y te metes con lo que hay ahora, más vale que alguien te cuente un poquito lo que ha pasado hasta ahora. Pero luego lo disfrutas, o sea, si tú dices que estos nuevos cómics están bien, pues bueno, habrá que echarles un ojillo. Señor PR17, ¿y usted? Bueno, pues yo me fui al cine y espero que estrenen películas y poder ir al cine pronto, porque me ha quedado, la última que he visto es Bloodshot, y lo que me preocupa es que esto dure mucho y se convierta en la película más taquillera del año, porque no hay otra, y que los Oscars los pueda ganar. Eso es lo que, ¿no?, secretamente deseas, ¿no? No tanto, porque yo iba al cine, corcho, no voy a ver una película de Vin Diesel pegando tiros en la cabeza, pues claro, yo iba con ese espíritu. Y en el fondo es una adaptación, en el fondo, bastante correcta del cómic de Valiant. Por ahí no salí yo desagradado, ni mucho menos. Pero claro, es una película de Vin Diesel donde el hombre dice: no, hombre, yo no me voy a maquillar de blanco, ni los ojos rojos ni tal, no sea que la gente no me reconozca. Claro, soy una estrella. Y en el fondo es una película que lo que explica se ajusta a lo que debe explicar. Es una película de origen. Es un tipo que es un soldado manipulado mentalmente, con nanomáquinas en su sangre, por lo tanto tiene superpoderes, y que es engañado para cumplir misiones que él piensa que son para el gobierno americano, cuando en realidad lo está manipulando un científico loco. ¿La película de qué va? De que adquiere conocimiento. Bueno, adquiere el conocimiento de que le están tomando el pelo y se va a vengar. Y se va a vengar como se venga Vin Diesel, a lo bestia y rompiendo cosas. Todo esto, en principio, te da para una película muy vistosa, y a ratos lo es, y con un final en punta que lo tiene, pero es un poco un final en punta desmadrado. ¿Cuál es el problema? Que se puede ver, es una película que se puede ver si sabes a lo que vas. Es una película de acción, es una película con bastante violencia, todo hay que decirlo, pero es una película que, para ser cine de flipar, y de fliparse mucho en muchos ratos, se toma como muy en serio. Es decir, le falta Fast and Furiosismo, le falta lo de Michael Bay, le falta el concepto de diversión, porque al fin y al cabo, no nos vamos a engañar, tú no has ido a que te expliquen una historia dramática con elementos humanos. Tú has ido a ver cosas que te dejen con la boca abierta. Y por otra parte, tiene algo preocupante, que es que responde a un tipo de cine muy acelerado y te encuentras con una película que está mal editada. Es una película que tiene cortes de imagen cada 5 segundos, incluso en los momentos íntimos de recogimiento y todo esto, está montada a bocados. Y para que me salte a mí a los ojos, pues imaginaos la magnitud del desastre. Es una película, no nos vamos a engañar, es una película de un cinquillo y medio. Lo que tiene a favor es que es una película muy barata, es una película de 42 millones de dólares, que cuando lo supe dije, mira, los han estirado bien, y el punto en contra es que te ha dado un poquito igual. Se hace un poquito reiterativa. Además, como les ha pillado en esta etapa de cine cerrado y demás, no sé cómo se habrá portado en taquilla, pero es una de esas cosas que dices, Vin Diesel, que es una gran estrella y está metido en proyectos de cine de acción importante y que funciona, como es Fast and Furious, ¿por qué Vin Diesel no les dice esto no se hace así? ¿O por qué Vin Diesel es demasiado estrella para que nadie le diga nada? En fin, que para mí es un tiro al poste, no es una película que vaya a ofender a nadie, se puede ver, pero es una película que en el fondo ya la has visto muchas veces. Me hace gracia porque, claro, nosotros te conocemos y hacemos como buenos compañeros tuyos que te conocen, una división por dos. O sea, si tú le pones un 5, debe ser un 2,5. No. Entre la gente, poca por las circunstancias que han sido, que la ha visto, es una opinión bastante mayoritaria. Uh-huh. Que es, bueno, vale, pero no me ha entusiasmado, ni mucho menos. Es un sí, pero no. Me hizo mucha gracia porque cuando salió el póster, el primer comentario que leí de alguien es que esto es Toretto Iron Man, porque como tiene esa luz así en el pecho, pues la gente decía eso. De todas formas, ahora que dices lo de las taquillas, hubo un meme que salió, y ahora aprovecho para cambiar de película brevemente, porque es una película que después de verla hubiese preferido arrancarme los ojos. Hubo un meme que se hizo muy, muy viral, que me hizo mucha gracia, que era Goku y Vegeta poniéndose a pelear vale. en mitad de una ciudad. Y le decía a Goku, espera, vayamos a un sitio donde no muera nadie. Y entonces era un meme con dos imágenes. Y la segunda imagen era Goku y Vegeta en una sala en la que estaban proyectando Aves de Presa. Y la verdad es que el meme era muy duro, pero Aves de Presa, no sé si la habéis visto, pero es una película dura, dura de ver, ¿eh? Aves de Presa tiene, y entendedme lo que os quiero decir, hay películas que tú ves el tráiler y dices, voy a comprar la entrada. Pero solo por lo que el tráiler me lo puede haber vendido, me voy a arriesgar. Ese es el concepto, ¿no? Me voy a arriesgar. Voy a entregar 2 horas de mi vida y la voy a ver. Pero Aves de Presa tiene probablemente el peor tráiler que ha tenido una película, digamos, con pretensiones comerciales de ser mainstream que he visto yo en mi vida. Es un tráiler que te explica muy poca cosa, le cede protagonismo obviamente a Margot Robbie. Margot Robbie a mí me hace una gracia enorme y me gusta, coño, es que es buena actriz también. Pero el resto lo veía como muy poppy y en el fondo una cierta vergüenza del origen comiquero, ¿no? Que utilizaba personajes de cómic que ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a los códigos, incluso de vestimenta y demás, y parecía esquivarlo. Y no es. no creo que sea un camino que el público comiquero, por ejemplo, te llame la atención, ¿no? Nos hemos acostumbrado, ya lo tenemos dentro. No nos importa que la gente vaya y tenga superpoderes y lleve trajes raros. Ya no nos importa. Pues a Jim, ¿sí? A Jim Burr esta peli le ha encantado, ¿eh? Jim Burr le flipa mogollón. Sí. Mira, o sea, me voy a retrotraer al programa ese que sacaste dando tu opinión y voy a decirte la frase. Sí, Jim Burr fue mucho más crítico que yo. Así lo dejo. No, fíjate que es curioso porque la película empieza con un pequeño corto de animación en el que te hace un repaso de la historia del Joker y de Harley Quinn hasta su ruptura sentimental, que creo que es con diferencia lo mejor de la película. Una animación que dura muy poquito, que tiene muchos de los detalles de los cómics del Joker más, vamos a poner entre comillas, guasón, con un carácter muy cartoon, no un dibujo muy realista, la típica Harley Quinn divertida y alocada que se puede ver en muchos cómics y sobre todo en mucho fan art, y eso es lo mejor de la película. Luego la película, para mí, bueno, respecto a otras opiniones, es un despropósito de chistes que no funcionan. Margot Robbie me da pena porque le hacen hacer un montón de gestos, no para quieta, tiene que mover la boca, el ojo, tiene que hacer un personaje más que loco y lleno de muecas y de gestos. La acción más o menos a tramos está bien llevada, pero es que creo que el humor no funciona, se rompe mucho la cuarta pared, el personaje mira mucho al público, luego se opta por hacer una narración no lineal pero artificial, en plan, ay, esperad, vayamos atrás, que esto no os lo he contado, y se rebobina y se vuelve a contar una cosa que se ve que es artificial y que incluso es posible que se haya hecho en un segundo montaje, y la película, dejando atrás otras historias en las que no quiero entrar, me parece un gran despropósito. Desde luego este no me parece que sea un buen camino para este personaje, que entiendo ya de por sí que es complicado para llevar a pantalla, ¿no? Sí, pero la visión que habíamos tenido de él anteriormente en Escuadrón Suicida, que Escuadrón Suicida es una película que tiene poca gente a favor y muchos detractores, pero creo que Harley Quinn y lo que se sacaba del aire Margot Robbie, yo creo que convenció bastante. Y no le veo el mismo tono. Yo la veo como un intento de decir, es nuestra Deadpool en medio del marasmo que tiene Warner, porque esta película lleva en producción desde hace un tiempo, se ha visto afectada por el hecho de que en principio podía ser de un universo y ahora ya no interesa. En fin, sin haberla visto, es la pinta que me da a mí, de que es un producto fuera del tono de lo que esperas, ¿no? Sí, la comparación con Deadpool es muy acertada. Lo que pasa es que no está al nivel de grosería en el humor ni eficacia en los chistes, y luego sí, tiene violencia, pero no tiene la violencia de Deadpool. Ese producto Deadpool de mezcla de una violencia exacerbada y un humor muy grosero tampoco se hace aquí, aunque tiene esa línea, ¿no? Pero ya te digo, es que muchas veces rompe la cuarta pared y me parece un error, claro. Bueno, pero eso, vamos a ver, lo de la cuarta pared, ¿sabes qué pasa? Como lo buscan pretendidamente, que, o sea, un poco como lo hacía Deadpool, porque Deadpool sí que es un personaje que en los cómics se comporta sabiendo que es un personaje de cómic y habla con él, directamente habla con el lector, ¿de acuerdo? Sí. Pero Harley Quinn nunca ha tenido esa cualidad en las viñetas, claro. Entonces que se la otorgues es un poquito... Es raro, y es demasiado copia, y es como habéis querido hacer lo mismo, pero no os ha salido. Ha sido un intento bastante torpe. Y Deadpool no se mete en mensajes politiquitrás, se puede decir, y está peli, y es facilonga, y realmente es muy triste el mensaje que pretende inculcar. Este es el tema. De todas formas, pero volvemos al tema de que la gente del estudio de Warner, no me da igual, en las grandes producciones y en las grandes productoras, han vuelto a esos estudios de mercado sin entender ni siquiera el producto que están tratando. Por una parte, lo que dices tú, que no entregaron una película gamberra de superhéroes. ¿Cuál ha sido el mejor ejemplo? Deadpool. O sea, y además es que copia la misma estructura narrativa, no solo lo de la cuarta pared, sino de, ah, sí, se me olvidaba el flashback. Pero es como metemos ese elemento en la batidora. ¿Qué también está de moda? Ah, sí, la reivindicación femenina, que es muy importante. Pero en vez de decir, joder, Harley Quinn tiene en sus escritos y en sus cómics unas historias muy buenas que puedes ir más o menos por ahí, incluso no adaptarlas, contar ese mensaje. Da igual, nos quedamos con lo más banal. Lo metemos a la batidora. ¿Qué está funcionando más? ¿Cuál es nuestro target? ¿Chavalitos de 13 a 16, 19 años? Vale, perfecto, tal. Que eso no lo veo mal, porque ya lo hacen en todas las películas, ¿no? El catalogarlas así. Y es como, en vez de entender cada parte para ofrecer un producto, es como, te suelto la pasta, quiero que me des un beneficio rápido, que seguramente tampoco es que haya sido disparatado, ¿no? Si es que están recuperando lo invertido, que supongo que ahí Albert debe saber. Sí, y te quedas en un espectáculo vacío. Y eso que sabes que lo que te vende el tráiler va a ser un espectáculo vacío, pero dices, tío, estoy intentando poner de mi parte sabiendo lo que me enfrento y aún así es que no puedo. Y lo que me dejó más roto fue el homenaje a Moulin Rouge de nuevo con Iwan McGregor, que dije, no me lo puedo creer. Sí, a mí me pasa igual. Además, está totalmente histriónico en este papel y es un malo que te provoca risa, pero es que luego la película está rara porque hay escenas de acción con luchas cuerpo a cuerpo, llaves, saltos que están súper bien hechas, que dices, hombre, mira, por lo menos esto se lo han currado. Y en la siguiente escena de lucha ya ves igual gente parada que está esperando una patada, que el otro se trabuca, es como decir, es la misma gente, son los mismos coreógrafos, porque una está muy bien hecha y otro está mal hecha. Y el mismo hecho de que hables, de que rompas la cuarta pared, puede tener sentido o puede no tener ningún sentido. Si tú rompes la cuarta pared para que el personaje te diga algo divertido o algo interesante o te aporte algo distinto, tú has visto una cosa y el personaje te cuenta otra, pues aún tiene un pase. Pero que romper la cuarta pared sea para ponerse la mano en la boca y hacer ¡ups! Me parece casi hasta ridículo. Y dices, y tú puedes reivindicar personajes femeninos fuertes, y lo ha hecho Wonder Woman y lo han hecho otros productos, pero tampoco creo que sea un buen camino plantearlo como una lucha o una guerra de sexos, ¿no? Hay un momento en el que se verbaliza nosotras contra todos los hombres de Gotham, y todos los hombres que salen de Gotham, da igual si son policías, si son malvados, si son reyes del crimen, son todos, pues iba a decir unas mierdas, pero vamos, me quedaría igual corto, ¿no? Entonces es como una especie de empecinamiento en vamos a poner a las mujeres destrozando a los hombres, imponiendo sobre los hombres y tratándolos a estos como si fuese una guerra de sexos, no sé, me parecía un tono fuera de lugar. Cuando en la misma película, al principio, al personaje de Harley Quinn lo pones como una novia despechada que llora por las esquinas, que no es nadie sin un hombre, que ha perdido la protección del Joker y está desvalida, y dices, no sé, decídete, haz una Harley Quinn fuerte o haz una reconversión del personaje, no sé. Es muy extraño. Tengo la sensación, habría que ver las interioridades de la producción, que se ha retocado el guión, que se ha retocado el montaje, que se ha retrasado, que se ha cambiado, que no han sabido en ningún momento qué hacer porque la película tiene momentos que más o menos funcionan en acción, otros que no funcionan, la trama va para un sitio, luego va para otra, está abigarrada de humor. Es extraño, muy extraño, pero, por lo menos a mí me lo parece. Pero de todas formas, vamos a ver, hay que luchar por la igualdad, ¿vale? Pero esto no es luchar por la igualdad. O sea, esto es machismo invertido. Y no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que cuando esta película se mete en ese rollo, en el que todos los tíos... O sea, no, aquí no hay ni un solo personaje masculino, vamos, ni un chaval de 14 años que pase por allí. O sea, todos somos unos hijoputas a los que hay que escapar. Yo creo que ese mensaje es erróneo. Y eso no es igualdad. Y lo que hay que perseguir es eso, no lo que has dicho tú, no una guerra de esas. O sea, que eso no soluciona nada, sino que empeora las cosas. Vamos a cambiar de tema porque hablando de personajes extremos, es cierto que voy a meterme con Ivar el deshuesado. Porque ¡ay, Dios! han vuelto los vikingos. Sí, es los vikingos. Sí. Los vikingos que como tienen, o sea, en las primeras temporadas eran 10 episodios, pero ahora sí. Llevan 3 años o así más o menos, no sé, con 20 episodios. Sí, con un experimento muy raro de llamarlo una misma temporada y dividirla en dos temporadas reales. Sí, sí, o sea, sí, a mí sí. Eso me tenía perdidísimo. Porque podían ir perfectamente ahora, en lugar de ser la sexta, me parece que es. Sí, podrían sí, sí. Llevar, si en el año, no sé si fue en la cuarta temporada, ya metieron 20 episodios. O sea, 10 así de capón y luego otros 10. Pues ya te digo, serían 4, 5, 6, 7, 8. Esta sería la octava temporada, pero es que prometen 10 episodios más de esta sexta temporada dentro de un tiempo. O sea, es que son una barbaridad de episodios increíbles. Y sí es cierto que a mí Vikingos me flipaba un huevo en las primeras temporadas. Pero desde que Ragnar no está en la serie, es como, hostia, es que esta deriva, no sé si sí o si no. Ivar, a mí me flipaba muchísimo, era un personaje que me encantaba. Pero en la segunda trama de la quinta temporada, en esos diez episodios que vinieron en la segunda tanda, joder, tío, o sea, dejó de gustarme. Fue un personaje que ya no te lo podías creer, ya no te lo podías tomar en serio. O sea, una cosa es que sea un personaje extremo y sangriento, no sé qué, y ya era lo que se estaba convirtiendo, que ya es un chiste. O sea, deja de ser un personaje así extremo a convertirse en un meme. Y ahora en esta temporada, como va todo, o sea, es que no sé a dónde va esto, tío. Entonces empecé a ver los primeros y es como... Es el Walking Dead de los vikingos, tío. Hice bien el dejarlo, porque es que a mí me pasó exactamente, pero calcado lo que has contado. Y fíjate que el actor que lo hacía me parecía un crack. Sí, ¿cómo se llamaba este hombre? El que hacía de Ragnar, Travis Fimmel, vale, que no me salía. No, y es que el tema está, es que las primeras temporadas, además, en ese momento cuando salió la serie, todavía estaba ese Discovery Max que no se entregaba tanto al espectáculo y hacía ciertos ejercicios históricos de rigor, y la primera, lo que es la introducción al mundo mitológico, las costumbres y la forma de proceder de los vikingos, estaba genial. De hecho, te generaba, ¿no? Se alejaba también de esas interpretaciones, no solo de saqueadores, sino de pues películas de corte clásico de Hollywood, de vamos todos súper limpitos, con una serie de ropajes perfectos, mira qué imagen más esotérica, a ser una versión mucho más terrenal, sucia, heredada también en cierto momento, ¿no? Por toda la influencia de Juego de Tronos. Pero es lo que comenta Runa, en el momento en que Ragnar muere, dices, bueno, puedes tener un par de tramas que pueden ser interesantes, ¿no? Esa herencia que tiene, pero al final es estirar el chicle y ver que no va a un lado. Y parece que cuando hay una trama que puede ser interesante con cierto personaje, te lo resuelven de una manera muy chusca, pero de repente cuando no esperas nada... No, ey, pues, teléfono. Ese es Travis Fimmel que te está diciendo, a ver qué dices. Pero sí, y en esta última temporada, no sé si la has visto, Runa, no, parecía que prometían algunas cosas, pero otras es como estoy, chico. No me la he visto entera, los 10 episodios, he visto los primeros y es, no sé si seguir. Además, ya en los últimos episodios había algunas cosillas de estas, porque van pasando los años y tienen que envejecer algunos actores, otros no, y tú ves a la Gerza ahí con el pelo blanco y ese envejecimiento mínimo que le han puesto, y esto es un cachondeo. O sea, es que esto ya no hay quien se lo crea. Digo, tío, ¿me tengo que creer que esta señora tiene 55 años o por ahí que pueda tener? Digo, venga, coño, pero me estáis tomando por gilipollas entonces. Y hay millones de personas en sus casas, pero bueno, parece ser que a la gente no le importa. Ay, porque sale muy guapa y no sé, ya, pero es que tenía que salir hecha una pasa. Pero no, bueno, y que algunas cosillas... No, y que además... El Alexander Ludwig este, el que hace de Bjorn, sigue teniendo una cara de crío, y eso que ya le pone unas rojitas y tal, pero sigue teniendo una cara de crío de chavalito, que está así muy grande y todo lo que tú quieras, pero es como, tío, o sea, que tú ya eres un hombretón, que ya eres... Estás mayor ya, joder. No sé, es... Yo fíjate, es un sí, el pero único no, de los que son los hijos que me da el pego y que me funciona es V, pero porque es un clon de Travis Fimmel. Al final dices, creo que es el único que puede sostenerlo, pero lo que dices tú, además, el actor de Bjorn, que dices, bueno, a cada uno nos toca la genética, ¿no? Sí, un cuerpo perfecto, pero tiene esa barbita tan hirsuta, tan de que se transparenta con algo. Y dices, se supone que eres Bjorn Brazo Hierro, tío, tenéis un equipo de maquillaje. Y es que se le transparente, le sigues viendo niño prepuber y es como, hostia. Sí, no, y que luego no puedo. Ahí, bueno, Rolo está desaparecido en combate, cuando aparece un ratito y luego lo pierdes de vista. Floki lleva una deriva insufrible, o sea, es una trama que es un coñazo, o sea... Cada vez que apareces como, tío, o sea, vuélvete otra vez a Noruega y déjate de historia, macho, que qué coñazo, en serio, es como, ¿pero para qué sigo viendo esto? No lo sé, es lo que dices tú, lo has dicho. O sea, es el síndrome de The Walking Dead total, es como, tiene episodios buenos y tiene episodios cañeros de vez en cuando, pero para llegar hasta eso tienes que soportar una cantidad de nada, o sea, es una nada tan inmensa que te ahogas de... Ya, yo creo que también el problema es que, claro, tú has tenido unos personajes que en las primeras temporadas tuvieron unas tramas estupendas y eran personajes incluso complejos, porque el Floki, de las primeras temporadas o Rolo eran unos personajes con mogollón de matices, con tramas interesantes. Tú recuerdas toda aquella parte en la que tenían al sacerdote viviendo con las costumbres, ese choque de religiones. Todo eso está genial. Y cómo estaban los reyes en Inglaterra y las miserias y los pactos. Todo eso funcionaba muy bien, pero todo eso se ha diluido. Entonces, ver a un personaje como Floki haciendo ahora estas cosas, pues dura mucho. Con la Garza creo que ha pasado lo mismo, ¿no? Desde que se fue con sus, vamos a decirlo, amazonas y demás, sus tramas han empeorado muchísimo. Sí, que luego intentaron hacer en la serie una especie de spin-off con todos los reinos de Wessex y que una posible tal, que es que ni siquiera se intercalaban las tramas al final, que decías, ¿qué me estás contando? Y ahora en esta última quieren meterte el reino de Rus, o el antiguo Rusia, y claro, tienen de invitado a Ivar, y le ponen al tío que está manejando Ras como el mayor hijo de puta y hace parecer una santa a este hombre, a Ivar, y es como, no, tío, no. O sea, si ya me has definido unos personajes, o por lo menos muéstrame una evolución coherente. Y lo que comentáis de Floki en el momento que se cargó a Athelstan, ya no se sabía qué hacer con el personaje. Claro. Y tú fíjate que todo lo que has dicho, el condado de Wessex, tú acuérdate del rey Egbert, qué tramas tenía, tío. O sea, qué personaje más potente. 33 episodios. Rey Egbert, me parece que era así. El Thomas Wayne de Batman Begins. O sea, que era con barba, que dije, la madre que lo parió. Sí, y da rabia, porque tiene, aún así, o sea, yo lo reconozco, me quejo de ella, pero me traga estos 10 episodios, porque tiene algo vikingos que dices, venga, voy a darle esa oportunidad, joder, que me mola, que tiene un toque ahí que no sé por qué, y te la vuelven a meter doblado, y es como, hostia, trompa. Sí, a mí, por ejemplo, en The Walking Dead, hace tiempo que me dejaron de meter doblada ya, no le doy ninguna opción hace mucho, mucho tiempo, pero es que esta serie a mí me ha gustado muchísimo. Durante mucho tiempo, ojo, y eso, ya solo esa intro, tío, con las espadas y los cascos cayendo al fondo y ese pedazo de música que tenía, ya te ponías las pilas, joder. En fin, y que no tiene pinta que esto vaya a parar ya, ¿eh? Que no dicen, es la última temporada, y aparte, a 20 episodios por temporada, 10 sí, y luego sí, lo confirmaron, me parece que esta segunda parte, esta, los 10 capítulos que quedan, ya la cierran, pero porque... no sé si llegaron a un acuerdo con Discovery Max de que se tenía que cerrar este proyecto, pero ya estaban los mismos creadores en otro involucrado, también de vikingos en otra época o algo así, que dices no sé si me gusta o no. En fin, bueno, pues ya que hemos llegado hasta aquí, si es lo último, pues habrá que seguir, pero ya lo ves obligado, ya lo ves en plan, vale, ya no me motiva, ya no es lo que fue, qué pena una serie que molaba tantísimo que se haya convertido en esto, claro. Pero la sigues viendo para, yo qué sé, chico, por un afán completista y porque ahora ya, sí, pues te lo tragas todo lo que te echen, ¿no? Entonces es como, joder, macho. Fíjate que te lo iba a decir, es afán completista, es decir, joder, ha molado tanto que quiero cerrarla y ya... prácticamente ruegas para que te la cierren. Oye, cerrármela vosotros, por favor, sí. Darle un final digno. Es el problema con muchas series, y podemos hacer repaso, y ha pasado con muchísimas series. Prison Break, por ejemplo, le pasó a Héroes, le pasó. Al final las alargas y bajas todo el producto al final. Es decir, joder, es mejor que dure 2 temporadas, que dure 20 capítulos menos, que se quede en 3 temporadas, pero que sea un producto redondo, que la gente diga, jo, qué pedazo de producto. No que se quede con ese sabor agridulce de, joder, qué mal ha terminado, o joder, con lo bien que empezó, ¿no? Yo creo que es un error alargar en exceso, sí. Sobre todo cuando no vas teniendo tramas interesantes para los personajes, o estos empiezan a hacer cosas que no van con ellos, que es al final lo que pasa, porque cuando tú alargas mucho un producto, si le tienes que dar vida a un personaje, empiezas a jugar con él y termina haciendo cosas que no van con su carácter. De hecho, estoy tan completamente de acuerdo que voy a poner algún otro ejemplo, porque vamos a ver, tú has citado Héroes y Prison Break, que yo creo que eran series que funcionaban bien una temporada y ya está, y de hecho ya en la segunda ambas series yo creo que perdieron bastante flow, ¿vale? Pero a mí me jode especialmente Vikingos, porque le ha pasado un poquito lo que le pasó con Dexter, que para mí era otra serie que me gustaba muchísimo y que llegó a tener más de una temporada buena, que llegó a tener, pues yo recuerdo, 3 o 4, y de hecho yo creo que Vikingos hasta la 4ª temporada más o menos mantenía el nivel. Lo que pasa es que luego se estira demasiado el chicle, Dexter se fue a la mierda completamente, y esto yo creo que ya se ha ido, para mí ya ha perdido bastante. Lo que pasa es que como se sigue estando bien hecha y como pues, parece que tiene tirón y que sigue siendo una serie muy vista y muy seguida, pues para adelante, obviamente, pero joder, hace ya tiempo que esto dejó de ser lo que fue. Y para mal, en este caso, para mal. Joder, es que dices Dexter, joder, es que yo recuerdo en las temporadas top de Dexter que acababa el capítulo y me decía, me cago en la puta y ahora tengo que esperar. Y eso que a final prácticamente entró un personaje como el de Hannah, que molaba mogollón, aparte de que la actriz es guapísima, pero ya la serie se había disparado a unos niveles que... Y sobre todo que luego le tienes que dar un final... Y bueno, vamos a hablar del final de Dexter, pero deja mucho que desear también. Ya, bueno, yo ahí pedir disculpas a los oyentes porque he soltado spoilers como una puñetera casa y no sé si lo han visto o no. Bueno, has dicho que... De Vikingo me refiero. No, pero bueno, has dicho que Ragnar Lothbrok muere, pero yo creo que todo el mundo sabe que ese personaje muere. O sea, lo del foso con las serpientes, eso lo sabe todo Dios. En fin, lo que pasa es que, claro, ese es el tema. El protagonista era él. Hasta que muere. Yeah. Y seguir una serie sin el personaje principal, con los hijos y demás, ya no es lo mismo. Y te cambia muchísimo el paso. Muchísimo. Y además, porque aquí en Vikingos hay unas elipsis, pero del copón. O sea, que lo mismo pasan... Tú ves a los personajes y ves a Judith y dices, pero si Judith sí está igual. Ha envejecido 20 años. ¿Esto es The Witcher o qué? Que aquí la gente envejece y no... Sí, envejecen, pero no lo saben envejecer. Entonces te tienes que creer que son mayores. Ya, sí, bueno. En fin. Sí, sobre todo porque esta serie también es bastante coral y yo creo que estarás conmigo si no me lo dices. Hay momentos en que, como son tantos personajes, hay personajes que quedan aparcados en espera de a ver si se me ocurre algo para este personaje. Totalmente. Y está ahí aparcado y de repente aparece y tiene una trama nueva que de repente igual funciona o no funciona y como ahora estamos con este, aparcamos a este otro. Y eso no me parece una táctica acertada, pero bueno, el creador que haga lo que quiera con su producto. Venga, vámonos a otro lado. Alberto, te veo muy... Alberto Galdor. ¿Es Alberto tu nombre de verdad o no? ¿O tampoco? Albert, sí. ¿Qué fijación, tío. Venga, esta es mi talla. Respeta mi privacidad, hombre. Acabaréis pidiendo nudes míos. No, alguno aquí está enfermo, o sea, no, eso puede pasar. Bueno, como os veo de cosas de Vikingos, os veo con Dexter, he pensado que como contrapuntos podría traer una sitcom que es una comedia romántica. Es una cosa que se llama Santa Clarita Diet. No sé si os suena, está en Netflix. ¿No suena? Joder. El nombre me ha sonado, pero... ¿Santa Clarita qué? ¿Tienes una capacidad para sorprenderme? Sí, Santa Clarita Diet, 3 temporadas, con Drew Barrymore, que es un crush mío, y con Timothy Olyphant. Entonces es la historia de dos vendedores inmobiliarios que trabajan en una agencia, viven en Santa Clarita, en las afueras de Los Ángeles, un suburbio muy majo, tienen una hija que es adolescente, es muy trasto, y se quieren un puñado. Y todo funciona maravillosamente hasta que hacen la venta de una finca y el personaje de Drew Barrymore pues se encuentra mal, se va al lavabo y prácticamente se vomita a ella misma toda entera y expulsa una bola roja, que no saben si es un órgano, ¿no?, de ella misma, y se van a casa, ¿no? Y entonces Timothy Olyphant la tumba en la cama, le toma el pulso, no tiene pulso, de hecho ella no respira. Entonces llega la hija y dice, le voy a preguntar al friki de mi vecino adolescente, que es muy fricardo y conspiranoico, y se reúnen los cuatro y llegan a la conclusión de que mamá es una muerta viviente. Llegados a este punto, pues mamá no está mal. Lo que pasa es que mamá tiene hambre y no le sirve la comida convencional. Salen del apuro cuando un compañero de trabajo la acosa sexualmente y ella se lo come. Es muy gore el momento y, claro, papá dice, bueno, hay que estar a las duras y a las maduras, yo te querré siempre, vamos a enterrar el cadáver en el desierto y vamos a preocuparnos, y esa es la dieta de Santa Clarita, de ver con qué te podemos ir alimentando. Y entonces es un momento Dexter. Cogen un guardamuebles, lo convierten en sala de muerte y se preocupan por la alimentación de mamá. En un principio pues no hay problema porque tiene un vecino que es policía corrupto que intenta sonsacarles y se lo come. Y luego, cuando ha acabado el policía, porque claro, tiene una arqueta, un congelador, pero no dura para siempre un policía, se come a un equipo de béisbol de nazis del barrio. ¿Cuál es el truco de todo esto? Hay casquería fina, para ser una serie de televisión de casquería fina. Drew Barrymore está divertidísima. Timothy Olyphant como amante, esposo y padre atribulado está genial. La chica que interpreta a la hija es una actriz maravillosa, joven, que les echa la bronca a los papás, ¿no? Y dice, bueno, si hacéis algo, como por ejemplo, yo qué sé, matar a un nazi y enterrarlo en el desierto, yo quiero participar y formar parte de esto, ¿no? Y redondeando el reparto, Nathan Fillion es el primer muerto. ¿Os acordáis que es el agente inmobiliario con tendencia a ser muy cabrón? Pues lo han enterrado en el desierto y ellos descubren que habrá una promoción inmobiliaria. Entonces tienen que ir a sacar el cuerpo. ¿Qué ha pasado? Que mamá ha infectado a Nathan Fillion, lo que queda, que es la cabeza. Entonces le toman cariño a la cabeza de Nathan Fillion y la ponen en un jarrón. Y Nathan Fillion les monta, es el CEO de la nueva agencia que ellos van a llevar en Santa Clarita. Todo esto está en la serie y también están los malos, que son los caballeros de Serbia, cazadores de zombies y un montón de cosas más. O sea, hay explosiones con C4, mutilaciones, sangre a porrillo, dedos que sueltos por ahí, hay un párpado de un gánster serbio en la lámpara de la cocina, mamá, y cosas así por el estilo. De lo más divertido que se puede ver, y en el fondo es una serie bonita porque es una profunda y hermosa y sincera historia de amor de este matrimonio, pero es divertida a morir. Fíjate que estoy mirando aquí, primera temporada 2017, y los títulos de los capítulos la verdad es que no tienen desperdicios. El primero, un murciélago o un mono. El segundo, no podemos matar gente. El tercero, sí, podemos matar gente. El cuarto, turista sexual pedorro. Quinto, hombres comen hombres. Otra, ¿qué cantidad de vómito? Otra, vaca, bilis y bates de béisbol. O sea que... Suena, tío, a películas del destape, la transición, ¿eh? Sí, pero es una serie absolutamente maravillosa, es una sitcom absolutamente pervertida. Dura 25 minutos y yo no he visto... una pareja con tanta química como Timothy Olyphant y Drew Barrymore en una serie de estas características nunca. Un producto maravilloso. Y además, veréis si os entra o no os entra al segundo capítulo. Si al segundo capítulo nada os hace gracia, dejadlo. Si os pasa como a mí y tenéis el cuajo que tuve yo de convencer a mi mujer de que viera esa atrocidad y que llegara a gustarle... pues os habréis marcado un tanto. Está en Netflix. Y además está entera. Dura 3 temporadas y acaba. Bueno, pues lo repetimos de nuevo. Santa Clarita Diet. Bueno, pues ahí está. O sea, la has vendido muy bien, Albert. La has vendido muy bien. Sería Diet, ¿no? Bueno, la dieta, ¿no? Será de. Bueno. No nos vamos a poner pijos ahora en la pronunciación cuando nosotros también metemos la zarpa. Sí, o sea, sí. Fíjate, anda que no nos han dicho veces que no tenemos ni idea, y es verdad. Es verdad. ¿Verdad, Roach One? Vámonos. Roach One, sí. Totalmente. T-Fighter. ¿Qué quieren decir? Hablando de Roach One, aquí hay que hablar de Clone Wars, hombre, por lo menos. Que los oyentes, ya que estamos Kurz y yo, por lo menos, no sé si Kurz la está viendo. No, me ha pillado a tope. Pero ¿cuántos van? ¿Tres? Cuatro ya y... Cuéntanos. Fíjate, yo tenía un miedo enorme. Pero esto sin spoilers, o sea, esto adelanto sin spoilers porque, en fin, porque esto... Sí, sí, sí. ¿Vale? Que dentro de poco lo podremos ver en plan guay, pues lo veremos todos, así que... Pero... No estoy notando para nada la pistola de Disney sobre mi cabeza, no, tranquilos. No, pues mira, yo tenía mucho miedo porque es verdad que primero tras la cancelación y todo, digamos, toda la mano que metió Disney y eliminando todo el equipo creativo, animadores y estudios que habían formado Lucasfilm anteriormente, se había notado ese bajón de calidad en las dos series siguientes, como era Rebels y Resistance. Por lo menos en cuanto a calidad de animación, puede haber algún capítulo interesante o no. Eso ya un poco más a criterio del oyente. Y yo tenía mucho miedo, porque el hecho de que lo volviesen a traer suponía que no iba a tener, por lo menos yo lo pensaba, esa misma calidad y que era una especie también de disculpa velada por parte de Disney para llamar la atención tras alguno de los productos que habían sido un fracaso sonoro. Pero me he encontrado con una maravilla y estoy encantado porque venimos además con ese Star Wars bien hecho de la mano de Filoni, ¿no? Y sobre todo está muy bien porque estos cuatro primeros capítulos ya salieron en 2014-2015 en una Celebration, sí, una de las ferias, ¿no?, exclusivas de Star Wars, como regalo a los fans ante la cancelación de Clone Wars, ¿no?, que es la historia que siempre comentamos de unos clones con modificaciones genéticas deseables. Pero claro, ves aquí las decisiones que ha tomado Filoni como creador que ha madurado en los productos que ha hecho a lo largo de estos años, y se nota mucho también la influencia de Mandalorian, Rebels, y que él ha tenido que sopesar de todo el material que se había quedado fuera y hacerlo lo mejor posible para cerrarlo y que enlace con episodio 3. Entonces, es muy divertido ver esos episodios que salieron en formato animática sin terminar o con una animación un poco o poco fluida, con este resultado. Eran difíciles de ver, hostias, yo recuerdo. Es que eran storyboards animados, sí, realmente. Prácticamente, porque había momentos que era prácticamente cubos deslizándose sin movimiento fluido y personajes que no estaban ni texturizados, era complicado, sí, sí. Y los comparas con esta y es que te encanta, porque estás viendo las decisiones de un creador que dices, vale, a lo mejor había elementos en lo que nos mostraron originalmente que estaban chulos, pero este cambio se nota que ha habido una madurez en él como narrador, que tienes que hilar mejor las cosas, que a lo mejor lo que podía ser o que veías, ¿no?, en esa animación en sus primeros estados como una temporada más, porque se supone que iba a haber más, aquí él dice, no, esta interpretación tiene que ser o más adulta o con otro punto de vista, porque lo que funcionaba en ese momento ahora tenemos que cambiarlo, y son decisiones muy acertadas, y sobre todo tiene una animación y una puesta en escena que a mí me sorprendió. Dije, joder, o sea, Disney ya ha debido recular y ha dicho, bueno, solo podemos financiarte 12 episodios, pero se nota que han soltado la pasta, y a mí, sobre todo si los comparas con los episodios de las primeras temporadas, es como si estuvieses viendo una película de animación, con lo cual, genial, sí, genial. Hombre, para mí tiene una cosa positiva, y es que con el estilo de animación, que es totalmente diferente al de Rebel, yo estaba más a gusto con este estilo de animación, con cosas mucho más anguladas. Yo siempre, quizás fue porque fue lo primero que vimos en animación, este estilo me ha gustado siempre más que el de Rebel, más redondeado, aunque cuando empezó Rebel tenía más calidad técnica porque habían avanzado mucho los equipos de creación y los equipos de software y de hardware. Pero en cuanto al estilo, digamos, de delineación, que son rasgos más angulados y demás, a mí me gusta más, por ejemplo, el Obi-Wan Kenobi de Clone Wars, me encanta, y el Anakin me parece que está súper bien. Mm-hmm. O sea que sí, nos la recomiendas para cuando la podamos ver, pues, corriendo a verla, ¿no? Eso es. Muy bien. Sí, porque además, si mal no recuerdo, tendrá que haber un programa desde la cuarta temporada, ¿no?, hasta este final, haciendo cuentas. Bueno, o sea, nos lo saltaremos, digo yo. Ya veremos. Bien. Cuando se acabe, ya veremos qué hacemos, que lo mismo hay que hacer uno con todo otra vez. Bueno, Alberto, vamos. Albert, uy, estoy aquí últimamente. Vamos a ir cerrando esto con tu última recomendación o desrecomendación, palabra que nos encanta, aunque no exista. Vale, vamos a ver. ¿Qué queréis? ¿Bad Boys Forever o una buena? Bad Boys for Life. Que por cierto funcionó bien y habrá cuarta parte. Dio esto una barbaridad de dinero, ¿eh? No sé si lo sabéis. O sea, costó 90 kilos y ha recaudado 400 y pico. Vamos a tener Will Smith y Martin Lawrence ya en silla de ruedas. Ah, bueno, te refieres a lo que aquí se llamó policías rebeldes, ¿no? Dos policías rebeldes, tres. Dos policías, yo recuerdo lo de dos policías rebeldes, dos. Fue, tío, no le puedes poner otro puto nombre. Dos policías rebeldes, pues hay, dos, que sepas que han sido dos. En fin. Pues, o sea, que es Bad Boys for Life, que funciona, y aunque sé que vosotros no le tenéis aprecio, en cuanto a su trama, su guión, es una película previsible, es una comedia entretenida, tiene algún gag bueno, y tiene ese tono de película noventera, fiestera y tal, pero fallan las escenas de acción, y no es porque no hayan metido dinero, es porque no contrataron a Michael Bay, por el amor de Dios. Que, por cierto, me parece que es un productor que está ahí y dices, Michael, echa al par de directores estos que hacen lo que pueden y ponte tú a estallar cosas. Es lo único que le falla a una película que, por otra parte, como no es tan pintona, se queda en un bien, bien, no, no está mal. Y ha funcionado, insisto, y demuestra que Will Smith, en determinados papeles, si la película la acompaña, él es el carisma personificado, eso sí. Pero yo me centraría en estos minutos que me dais por recomendaros una película buena de verdad. Una película de YouTube que tiene el título en español de Invasión Zombie, que dices, ¿para qué? ¿Para qué voy a ver Invasión Zombie? En el fondo es una película que en su título original es más interesante, es Cockneys contra Zombies y es como la hija tonta de la trilogía del Corneto. Es la hija baratilla de la trilogía del Corneto y una peli de Guy Ritchie. Entonces, es una comedia amable, es una comedia sobre gente que es muy cockney, es muy del este de Londres, tienen su forma de hablar, su forma de pensar y prácticamente el mundo para ellos es el barrio. Y la cosa se centra en dos chavales que tienen al abuelo en una residencia, por eso la gentrificación. Van a derribar la residencia, se van a llevar al abuelo al norte, que tú piensas, se lo van a llevar a Escocia, no, se lo van a llevar a otro barrio. Y claro, para ellos es como si se lo llevaran al otro lado de un muro. La solución que tienen es atracar un banco, llevarse 200.000 libras, acaban haciendo un casa de papel y llevándose 2,5 millones de libras en una bolsa, y cuando van a buscar al abuelo, salen del banco y resulta que ha habido una plaga zombie. Y la policía que esperaba para acribillarlos, pues están comiendo los pies de los peatones. A partir de aquí, la película es un desmadre. Tenemos al abuelo en la residencia con los yayos y las yayas del East End, que son gente muy tremenda, capaces de matar zombies a martillazos. Y un montón de persecuciones, de carreras, de chistes y de humor inglés que funcionan. Es una película extraordinariamente barata. Tiene final feliz, con Londres en llamas. Y con el abuelo diciendo, hemos estado peor. Bueno, la gracia de todo esto, insisto, es un reparto ajustado, es comedia británica con ese toque de flema mientras está ocurriendo algo muy bárbaro y es profundamente simpática. Entonces, como está en YouTube y está al acceso de todo el mundo, si alguien se ha quedado sin tele porque el núcleo familiar pues está viendo otras cosas, se puede pillar la tablet y verla. Insisto, el título en YouTube, Invasión Zombie. Yo contigo, Albert, de verdad alucino, porque es que encima ni siquiera tienes que rebuscar, eso es lo que me da verdadero miedo, encuentras estas joyas sin rebuscar, lo cual quiere decir que el nivel de, entiéndeme bien, de mierda en YouTube es bárbaro. En YouTube hay de todo, pero a mí me sorprendió encontrarme con esta película, porque claro, la encontré con el título en español, entonces le di al play y descubrí que era Cockneys contra Zombies, que tiene un cierto culto. O sea, dentro de todo la nube de basura que hay allí, esta es una película presentable, es una película que te va a matar el rato. Sin ser nada del otro jueves, sin ser una maravilla, dices, hay una peli presentable en YouTube, para pantallas alternativas, adiós gracias. Mierda en YouTube hay, y de hecho estos días voy a prospeccionar y he encontrado dos maravillas, pero eso queda para mi podcast, que ya es para gente que tiene el corazón de cuero. Para que me quede tranquilo, dime que por lo menos haces catas para encontrar esto. Mira, yo por ejemplo, Gemini es la película de Will Smith y tal, yo la encontré en YouTube entera y en buena calidad. ¿No? O sea, y decidí no verla. Me aburrió. Bien, hiciste bien. Porque luego va empeorando. O sea, sí que se prospecciona un poco, pero hay un tipo de cine que si te lo encuentras de rebote ya te salta al ojo porque tiene un cierto culto. Así luego cuando dices que una peli es buena, Nadie te cree. O sea, tú eres como el lobo, tío. ¡Que ven el lobo! ¡Que ven el lobo! Pero yo, no te hacemos mucho caso. Yo no me quiero imaginar a la inteligencia artificial que se tiene que ocupar de darte, si te gusta esto, tal vez te gustará esto otro. Yo tengo claro que si se rebela contra la humanidad, nuestro arma secreta será Albert. O sea, no podrá predecir sus movimientos. No, yo con todo lo que... Todo el cine de desastres y de muertos vivientes y de cosas así... Y, o sea, hace poco, ¿cuál vi? Apocalipsis Caníbal, creo que era. Una película italiana que habían rodado en Barcelona. Yo he visto de todo en YouTube. Pero de todo lo que me he preparado, lo del papel higiénico de esta semana me sigue sorprendiendo. Lo demás me parece normal. Lo del papel higiénico, sobre todo un supermercado sin papel higiénico, pero con toda la cerveza, no me lo hubiera imaginado nunca. No estamos preparados. Pero mira, eso ha dado lugar a memes memorables, porque alguien hizo una campaña y dice, ¿qué título pondrías de película a todo esto que está pasando? Y alguien dijo, murieron con el culo limpio. Hostia, sí. Pero yo he visto carros llenos de celulosa. Y yo me preguntaba, ¿eso caduca? O sea, el papel higiénico tendrá una fecha de caducidad, ¿no? O sea, te puedes encontrar con 26 paquetes de papel higiénico que tengan vida propia y corran por tu casa. Y le dibujes una cara y te pongas a hablarles y tal. De todas formas, yo vi un vídeo por ahí donde literalmente estaban entrando un palé, ¿vale? O sea, de esto que de vez en cuando pues renuevan y tal, y estaban, pues, no sé qué, pues, sería un supermercado de esta gran superficie, y estaban los operarios llevando el palé así con su tal... Y dos guardias jurados alrededor del palé para que la gente no se abalanzara sobre el palé del papel. Hostia, como en el antiguo este, ¿no? Defendiendo el convoy. Sí. Una cosa así. Pero sí, quiero decir, sí. O sea, vamos a ver, que vale que... no lo sé, no lo entiendo. O sea, quiero decir, hay cosas que no acabo de pillar del comportamiento. Y claro, ¿sabes qué ocurre? Que si llegas tú y dices, bueno, ¿y si yo me quedo sin papel, qué? A ver si me voy a quedar sin papel porque está la gente obsesionada con el apocalipsis zombie. Y compran nada más que papel higiénico, que parece que es el único producto. Ni medicinas, ni hostias, papel. Pues tienes que comprar tú también, porque si no te quedas tú. Dices, bueno, voy a comprar papel. Sí. Me lo he tomado con calma y yo no estoy tan loco, pero luego vas, te hace falta a ti y dices, coño, si es que todos los locos se han llevado esto a cientos. Pues ya te obliga a ramblar tú también, porque no es que te contagien las actitudes, pero también te tienes que tú preparar ante las actitudes absurdas de la peña. Ya, pero es esa sensación de tu paquete de 8 que dices... En el fondo estoy manteniendo la dignidad en medio de la tormenta de la celulosa. Pero el resto de gente te está mirando. Mira qué pringao se lleva 8 rollos solo. Y te sientes entre tonto y sucio. No sé, es una cosa rara. Afortunadamente, todo se va a reponer. El señor del papel higiénico debe tener las máquinas a tope en estos momentos. Y tal, pero es un comportamiento curioso. Yo siempre había pensado que en una situación de este tipo, que es muy particular lo que estamos viviendo, la gente iría por las conservas, la gente iría por el agua embotellada. La gente, por ejemplo, ha comprado pues, carne, pollo, etcétera, etcétera. Eso entra dentro de lo que tú puedes entender, ¿no? Llenar el congelador. Pero el tema de la celulosa es digno de estudio. Hay una teoría por ahí. Y no tiene que ver precisamente por lo que algunos sueltan por la retaguardia. Sino por lo que sueltan por la... Bueno... ¿dejamos el tema mejor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues chicos, hemos llegado al final de este Alternativa Lover. Espero que nos lo hayamos vuelto a pasar estupendamente. Hay que repetir esto. Si ahora ya nos podríamos reunir un par de veces por semana tranquilamente sacando estos programillas. Que ahora, bueno, digamos que pueden ser útiles. Pero si esto sigue... Yo no sé si... Porque no van a ser 2 semanas, yo creo. Si esto sigue... Serán cada vez más necesarios. Porque ya la gente dirá... ¡Joder, es que estoy hasta las narices de ver series ya! Porque no, la gente se ha tirado por eso. Y ver telediarios y ver cómo prospera el tema. Llegará un punto en el que... Estoy de los telediarios, saturado. Ya no puedo ver más series. Ya no sé qué hacer con mi vida. Y lo mismo, pues... La gente vuelve otra vez al podcast y a escuchar las familias enteras... Los programas de audio, sentados ahí alrededor del reproductor, en este caso de MP3, sino la radio de antaño. Pero bueno, ahí todos sentados, todas las familias. Así que si llegamos a eso, Esperemos no tener que llegar a eso, pero bueno, si llegamos a eso, pues nosotros aquí al pie del cañón. Que lo mismo también nos volvemos locos. ¿Os imagináis aquí una locura ahí enfervorizada también en el mundo del podcast aquí? ¡No! ¡Estoy harto de grabar! ¡Ya no puedo grabar más! ¡Esta es la última vez! Bueno, lo iremos viendo. Lo iremos viendo, que esto no ha pasado. ¿Así? ¿Quién se ha colado en mi cabeza? Esa conversación no la he tenido. De todas formas, si se van a sentar en familia a escuchar podcast, que este en concreto, mejor no. No, luego lo que tendremos que hacer es empezar a hacer versiones familiares, en plan lo de family, y sacamos programas para todos los públicos. No, claro. pero no descartes hacer uno con los podcasters que tenéis hijos. Sí. A ver cómo lo viven, un plan testimonio. Sí, vamos a probar, vamos a aprovechar para hacer experimentos. A ver qué sale. Ya os digo que mi critter seguramente cogiera, metiera la mano en el bolsillo, me diera un euro y me dijera, vete a comprar pan. Que el mío ya está mayor. Bueno, niños, un abrazo. Un abrazo. Dios. Alternativa Loder. El hijo adoptado de la órbita de Endor.